¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Buenas noches. 11 de la noche y 9 minutos. Hoy día 9, 9 de enero. 9 de enero del año 2021. Apenas unos pocos días del año 2021 y mirad la situación que al menos en Madrid tenemos y hemos atravesado. Es llamativo, ¿verdad? Acabo de darme cuenta de que la emisora de Vidas en Red estaba desconectada. Qué cosa tan rara. Y no la desconecté, por lo menos no conscientemente. Ya sabéis que tenéis una emisión de Vidas en Red en zeno.fm/vidasenred. 24 horas, 7 días a la semana. Y bueno, hoy ha sido un día extraño, un día especial, un día donde ha habido muchos contenidos, ha habido muchos directos, he creado contenidos, bastantes contenidos, y estoy muy cansado, físicamente cansado. Mirad, saludos, tío Paco, Semper Fidelis, ahí. Esta mañana me desperté temprano, tenía el despertador a las 7 de la mañana. Yo sé que ayer hubo un viernes en red que me invitaron, me dijeron que me iban a dar una sorpresa, pero anoche me acosté tarde porque mi mujer se tuvo que quedar más tarde en el trabajo por todo el tema del temporal este que ha habido. Y no quise que viniera sola, fui a recogerla y fue impresionante, pues, a ver, yo soy de Madrid. Bueno, yo soy andaluz, pero vivo en Madrid y ya me considero de Madrid. Yo he visto bastantes veces nevar en Madrid. Y nevadas algunas importantes. Pero esto supera una nevada que han sido 30 horas de nevada con calles colapsadas. Cuando fui a recoger a mi mujer, pues caminar era todo un desafío. Mi barrio completamente incomunicado. Ni siquiera con cadenas, porque dice, bueno, si vas con cadenas, no, ni siquiera con cadenas es posible moverse. Y aún ahora, a las 11 de la noche y 12 minutos, Marco BT, saludos, amigo. Recogí a mi mujer. Me levanté temprano esta mañana porque tenía una reunión. Hemos suspendido las reuniones religiosas, lo que los evangélicos llamamos el culto y en el mundo anglosajón llaman el servicio religioso. Y esta mañana cuando me levanté, pues veíamos que la nieve había aumentado y aumentado y aumentado. Llamaron del hospital a mi mujer. Hay compañeros que han estado doblando turnos y hay compañeros del hospital que, por ejemplo, tenían el coche en el parking y la rampa del parking no existía. Estaba taponada por la nieve. Por supuesto, si encima vives en el Escorial, olvídate. Pero aunque vivieras en donde sea, en Madrid no hay autobuses, no hay trenes y no puedes circular en tu coche. Ha sido tremendo, ¿no? Ella se ha librado de doblar, pero lo que sí ha hecho es que aunque ella no ha doblado, casi ha doblado, porque ha empezado su turno antes y ha acabado su turno más tarde. Me comentaba que algunos celadores del hospital decían, bueno, no es que doblemos, es que no podemos ir a nuestras casas. No pueden. ¿En qué tren se van? ¿En qué coche? ¿Cogen un taxi? No circulan taxis. Entonces el hospital les había habilitado una zona donde podían dormir en sillones. Cansancio acumulado. Y cuidado, que dudo seriamente que el lunes Madrid esté transitable. Lo dudo muy seriamente. Porque a estas horas de la noche, 11 de la noche y 14 minutos, la nieve ha subido una barbaridad. Yo esta tarde-noche, ya pues a las 7, bajé a quitar la nieve de mi coche. porque no quería que se transformara en hielo y me hiciera daño, sobre todo en las juntas y demás. Así que bajé pertrechado con una escoba y dejé mi coche, dejé mi coche como si fuera una excavación arqueológica. Es decir, está mi coche, pero como si estuviera metido en un tazón. Otros vecinos habían hecho lo mismo y otros vecinos muy solidarios habían cogido palas, que yo no sé de dónde saca la gente una pala, y habían abierto un camino porque la entrada a mi piso, a mi bloque, no se podía recorrer. La gente a base de caminar había hecho un estrechísimo camino, pero no se podía recorrer. Efectivamente, Barajas, bueno, ahora se llama Adolfo Suárez, cerrado. No hay autobuses de línea, no hay trenes, no hay nada. Cuando esta mañana acompañé a mi esposa a la estación de metro, decidí darme una vuelta por mi barrio y grabar en directo. Por cierto, no grabé un directo, sino que grabé dos directos porque cambié de teléfono móvil, ya que había un momento que estaba nevando tanto que se me estaba mojando el Fold 2. Se me estaba mojando el Fold 2. Una faena, ¿eh? Así que me puse a grabar en directo y me sorprendió, ¿no? Me sorprendió primero lo intransitable que estaba mi barrio. O sea, había gente con trineos, había gente con esquís, había gente con quads, sí, y fue muy llamativo. Fui iluso de mí, pensé, voy a la frutería, a ver si, no sé, si, oye, pues, a comprar algunas cosillas. Había una pared de nieve de un metro y pico. Me llevaba, sí, por encima de la cadera. Quizá un metro. Esta mañana vi un Periscope del señor Rupert Dax, que ha hecho dos Periscopes, pero no me ha notificado. Menos mal que la IA de Internet nos lo dio a conocer. Podéis saberlo. Y me falta por ver el segundo. Me falta por ver el segundo Peris. Señor Rupert Dax, que fue a hacer una fotocopia. Bueno, a que le imprimieran algo. Por cierto, la tienda del chino, aunque no le guste a Ada Colau, pero se llama así, la tienda del chino, del asiático, sí estaba abierta. Pero claro, es que el chino es vecino mío. O sea, el señor que tiene la tienda es vecino mío. Así que el tipo, pues ahí estaba. Pues abrió su negocio y estaba trabajando. Di una vuelta alrededor, visité los típicos muñecos de nieve, vi que la nieve seguía subiendo, que seguía nevando, se me estaba helando una mano, se me estaba mojando el teléfono. En un momento dado cambié de teléfono del Fold 2 al Note 10, que por cierto tengo un problema de configuración y el directo con el Note, con el Fold se vio fatal y el directo con el Note se vio bastante bien. Puede que fuera conexión. O puede que fuera otra cosa. Javier, desde Zaragoza, dice que tienen a Filomena. Pues lo siento mucho, Javier, porque, madre mía, aquí en Madrid lo que ha dejado Filomena ha sido ha sido tremendo, ¿eh? Lo siento por las Filomenas, las mujeres que se llamen Filomena, joder, que no tienen culpa ninguna de que una catástrofe de este tipo lleve su nombre. Pues me acerqué a una gasolinera donde vi gente, y por un momento pensé, ah, mira, la gasolinera funciona, están echando gasolina. Y vi coches, y vi una empleada con su uniforme, y pensé, ah, pues mira, está funcionando la gasolinera. Me acerqué a un Burger King, pensando, ¿estará el Burger King? Pero no, estaba cerrado, y al poco llegó un tipo que llevaba dos vasos en la mano, como si fuera dos cafés, en realidad Luego me dijo que eran dos vasos de caldo que le habían dado los señores del quitanieves. Me preguntó, ¿está abierto el Burger King? Y le dije, no, ¿qué va? Está cerrado. Nada. Así que me puse en modo reportero, y eso lo tenéis en el directo que está en YouTube. Por cierto, ese vídeo probablemente lo borre, así que daos prisa para verlo porque probablemente antes de 24 horas lo voy a borrar en mi canal de YouTube en Vidas en Red. Pues me acerqué al primer coche, siempre pensando, bueno, ¿sabe? No sé en otras ciudades, pero aquí si se te acerca un desconocido es que quiere pedirte algo. Entonces me acerqué a la señora, una señora latina con uniforme, que estaba en el coche, levanté la mano, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Esto es para un directo por YouTube. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Pues mira, llevo desde ayer, yo venía de Torrejón y me tuvieron que remolcar hasta aquí. Caramba. Ah, dices tú, esta mujer está tirada. Le pregunté, ¿puedo hacer algo por usted? ¿Necesita algo? No, muchas gracias, ya espero que a ver si esta tarde y tal. Bueno, había un segundo coche donde había una pareja, una chica con acento de Europa del Este, un chico español, jóvenes, probablemente rondando los 30 años. Les hice señas, amablemente me abrieron la ventanilla, les dije si les podía hacer una pregunta, que era para un directo de YouTube. La chica se mostró reticente y yo le dije, mirad, no os preocupéis, si no os convence... No, y el chico muy amable, sí, cuéntame. Pues nada. ¿Qué tal estáis? La respuesta, aquí estamos de lujo. Habían pasado la noche en la M40. Dije, claro, un frío tremendo, se nos acababa la gasolina, teníamos que poner la calefacción y muy mal, ¿no? Dice, ya nos remolcaron hasta aquí, los del quitanieves nos han dado unos vasitos de caldo calentito y bueno, esperamos salir, pero llevamos desde ayer. Igual que la señora. Si ayer a las 4 empezó a nevar, no sé si a las 4, yo cuando hice el directo de ayer, pues creo que eran las 4, 4 y pico, cuando empezó a nevar y se puso la cosa, pues a la gente le pilló de improviso. Encontré un señor que pensaba que llevaba esquíes, pero no, solo llevaba dos bastones. Y lo cierto es que los madrileños, como tal, no culpan al alcalde. De hecho, yo no voté a este alcalde. O sea que puedo hablar sin temor a que me tilden de fanboy del alcalde. Que no me gustó, pero lo ves que es un tipo que parece humilde y que está en todos lados. Estuvo visitando a la gente que estaba. O sea, el tipo es de los que da la cara. Y eso ya en un político español me parece como... fue una cosa no sobresaliente, súper sobresaliente. Y ha estado con los servicios de emergencia. O sea, el tío no ha parado. O sea, no se le ve en un despacho, se le ve al tío todo el rato al pie del cañón. Podrían decirle, bueno, es un populista. Bueno, sí, es un político, obviamente, y obviamente quiere venderse. Pero me pareció que habían hecho lo que podían con los medios que tenían. Porque yo sinceramente creo que Madrid no está preparada para algo que pasa habitualmente en Noruega o en Alemania o en los Alpes. Aquí no estamos preparados. Y aunque se movilicen a todos los efectivos, aunque llevaran días, y es cierto que llevan días echando sal y salmuera por las calles, es cierto. Aunque es cierto que se movilizaron los quitanieves, y yo lo vi. Cuando fui a la gasolinera y estuve hablando con la gente, pasaron continuamente quitanieves y continuamente vi patrullas de la policía y de los servicios de la Comunidad de Madrid. Muy buenas noches, Neoto. Sencillamente creo que no estamos preparados porque para enfrentar algo así hacen falta a lo mejor 4 veces más medios. Y la pregunta es, ¿vale la pena hacer una inversión para algo que va a ocurrir cada 50 años? Bueno, hay gente que dice que esto obedece a todo al asunto este del cambio de clima. Eso está por ver. Está por ver si el año que viene se repite. O si tenemos un mes de enero de nevadas tan intensas, veremos a ver. Lo único que yo le pondría de pega al gobierno de la Comunidad de Madrid es que si esto se sabía, tenían que haber iniciado restricciones de tráfico a las salidas de los trabajos. Quizá les pilló de improviso, aunque los informes de meteorológicos no se equivocaron. Pero quizá podían haber evitado pues toda esa gente que salía del trabajo o no salía del trabajo, iba a hacer una compra, iba a hacer cualquier cosa, sabían que iba a nevar, pero no tanto. Saludos, vivencia geek. Lo cierto es que no estamos preparados, ¿no? Y menos mal que esto ha pasado en un fin de semana. Desde ayer estoy viendo Televisión Española, bueno, buena cobertura, pero sí es cierto que hay mucha gente que se ha quedado, ha pasado la noche en el coche, gente que ha pasado la noche en autobuses, y aquí es cuando yo aprovecho para decir, aquellos que decían, Converso, eres un loco survivalista, cosa que no soy, y no me desagrada el survivalismo, pero qué cosa tan útil es llevar en tu coche mantas térmicas, un cuchillo para cortar el cinturón de seguridad, barritas de cereales, de snacks que te permitan darte muchas calorías si te vas a pasar una noche sin comer, cosa que yo intento no practicar. Linterna, por supuesto, con baterías, que las vayas probando con frecuencia. Todas esas cosas son importantes. Yo ya lo he dicho a mi familia, para los Reyes Magos yo ya sí o sí quiero unas cadenas, aunque no las use en mi vida, pero no ocupan sitio y si alguna vez te resultan útiles lo vas a agradecer un montón. Y ha sido un fin de semana y está siendo un fin de semana donde los geeks, pues entre el frío y entre los confinamientos, porque la pandemia está empezando a mostrar su peor cara, pues después de unas fiestas de Navidad que han sido desbocadas, pues los números son terribles. Ya hay varios barrios en Madrid confinados, mi barrio es uno de ellos. Mi barrio es una de las numerosas zonas básicas de salud confinadas. Que luego, teóricamente, el confinamiento es un poco subjetivo, porque no hay controles. Pero bueno, si sirve como advertencia, bueno es. Bueno es. Más directos, más contenidos. ¿Qué hubiera sido de nosotros en una pandemia o en un confinamiento duro sin internet? ¿Os lo podéis imaginar? Sin esas tertulias, sin esa socialización. A mí, desde luego, me resultó un poquito difícil pensarlo. Y desde aquí pues quiero saludar a todos los transportistas que todavía en estos momentos, 11 de la noche y 28 minutos, pues siguen bloqueados, siguen pasando la noche en sus camiones. A toda la UME, a la Unidad Militar de Emergencias, felicidades por vuestro trabajo, felicidades por vuestra entrega. A todos los sanitarios, a los servicios de limpieza, protección civil, tremendo. En medio de estas situaciones pues siempre aparecen ejemplos encomiables, ¿no? Ayer tuve una tertulia interesantísima con nuestro buen amigo Andrés Ramos y hablamos de cómo la gente que tenía impresoras 3D pues puso sus impresoras a funcionar para ayudar a los sanitarios y fabricarles salvaorejas. Que, como me dijo mi esposa en una ocasión, al que hizo esto hay que hacerle un monumento. Pues hoy los propietarios de todoterrenos, de 4x4, perfectamente pertrechados para las nevadas, pues se han creado un grupo de Telegram y se han coordinado para transportar a sanitarios o a enfermos. Y estas son cosas que te devuelven el optimismo. Yo la fe en la humanidad no la tengo. No tengo mucha fe en la humanidad, os digo la verdad. Pero sí me llena de cierta añoranza optimista saber que hay gente que está haciendo lo posible por ayudarnos. Y yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer en la vida. Hoy estaba escuchando a un rabino. Un rabino es un profesor, un instructor, un guía religioso en el judaísmo, ¿no? Que hablaba de que cómo cada buena acción es registrada y anotada y es recompensada por Hashem, que así es como muchos judíos devotos llaman a la deidad, a Dios. Cada pequeño acto de bondad, de generosidad, de ayuda, de compasión hace de nosotros mejores. Y también pone de manifiesto la gran oscuridad y el gran egoísmo que hay, porque junto con los actos de generosidad del día de hoy, seguimos viendo bares llenos de gente sin mascarilla y seguimos viendo pues personas que no siguen recomendaciones, personas que han cogido los vehículos cuando ya estaban diciendo que no se podían coger los vehículos, personas que han intentado coger el vehículo y moverse. ¡Qué error! Nos esperan días de mucho frío. Vivencia Guin nos dice que en Fuenlabrada dejó de nevar sobre las 18 horas. Yo creo que por mi zona, quizá un poquito antes, oigo goteos. Hay un patio interior en mi edificio y oigo cómo gotea la nieve. Pero vienen temperaturas extremadamente bajas, ¿eh? Estamos hablando de menos 11 grados de mínima en los próximos días. Y Protección Civil dice que lo que nos espera no es mejor. Y lo que nos espera es el hielo. Así que, amigos, pues mucho, mucho, mucho cuidado. En lo tecnológico, tengo pendiente, y lo debería hacer ya mañana, montar un kit Xeon que ya lo tengo montado. Bueno, montarlo no. Instalar el sistema operativo. El equipo ya está montado y plenamente listo. Me falta montar una licencia de Windows 10 que tengo comprada. Aunque el vendedor de eBay desapareció, con lo cual tengo ahí como la mosca detrás de la oreja. Y por cierto, hoy tenía que venirme un adaptador USB tipo C. Amazon ya me ha dicho que por el tema del clima no lo van a poder entregar, lo cual es razonable. Y Supermercados Día, pues tenía que traerme la compra hoy a las 18 horas y ya me han mandado un correo de que no, que obviamente no, y que ya me buscarán un hueco. Así que veremos a ver cuál es ese hueco. Pues amigos, esta es la crónica del día de hoy. Yo no sé si alguno de vosotros pues quiere comentarme algo por Twitter, @converso72. O bien a vidasenred@gmail.com por si queréis mandarme un audio mensaje. Así que voy a dejar unos segundos por si alguien quiere compartir cuál ha sido su día y cómo está enfrentando esta situación. Así que no os vayáis. Espero alguna aportación. Los que estáis en el canal de la Isla de Vidas en Red también tenéis el micrófono a vuestra disposición. Pues tenéis todos los micrófonos habilitados para vosotros. Ya el cansancio hace mella, una hora caminando en la nieve, creedme que es un ejercicio físico interesante y casi 30 minutos limpiando tu coche con una escoba y la nieve por las rodillas, en algunos casos por encima a mitad del muslo, y 40 minutos de bicicleta y 15 minutos de pesas, han acabado ya con Converso. Así que hasta aquí el día de hoy, amigos. Manteneos a salvo, manteneos informados, manteneos conectados. Los geeks tenemos mucho que aportar a cualquier situación. Si una señora ha dicho que lo que está cayendo no es nieve, basta ya de mentiras, dice Maquiatánica Ruatesia. He visto memes, la verdad que han salido memes muy interesantes, ¿no? Desde el meme de Fernando Simón diciendo, bueno, caerán uno o dos copos a lo máximo. O al meme de Miguel Bosé diciendo que no es nieve lo que cae es corchopán, que es la Organización Mundial de la Salud la que está haciendo que caiga corchopán. La pregunta es, ¿dónde están los negacionistas, amigos míos? ¿Dónde están los negacionistas? Ay, por cierto, esto no es publicidad. Hoy en este podcast, tranquilos, que no voy a hablar del patrocinador. Pero sí me he puesto a probar, me he puesto a probar Audible, que bueno, no, la verdad es que no lo había probado, si os digo la verdad. Y estoy escuchando un libro de Ray Bradbury que se llama El hombre ilustrado. Un libro, es un audiolibro que me está gustando muchísimo. Primero, por lo profesional que es el locutor, que hace unas inflexiones, interpreta, es un locutor, pero es un actor también. Y el libro se llama El hombre ilustrado. Y dice Maquiatánica, qué mala persona, qué mala persona que eres. Dice Bolongo Audible patrocina este directo. Bolongo. Pues estoy, independientemente de eso, es decir, aunque no os hagáis de Audible, Ray Bradbury es un gran autor de ciencia ficción y tiene un libro que es una colección de cuentos que seguro que lo podéis encontrar por ahí en blanco y negro. Se llama El hombre ilustrado y es una, quiero decir, esos relatos, lo voy a buscar aquí en internet. ¿Cuándo se escribió El hombre ilustrado? El hombre ilustrado de Illustrated Man, mira, en 1951. Pues esto que voy a contar me parece alucinante. Ray Bradbury escribe en 1951 El hombre ilustrado. Y en uno de los cuentos habla de realidad virtual en paneles. Esto ya apareció en Fahrenheit 451, cuando la esposa del protagonista tenían en una de las habitaciones una televisión mural. Pero esta televisión mural no solo te ponía las noticias, sino que era una especie de simulación de familia, es decir, tú te metías con los protagonistas de una telenovela y hablabas con ellos, charlabas, había varios personajes y los ibas conociendo y haciendo amistad con ellos. Y la esposa del protagonista, pues estaba enganchadísima a esa sala de realidad y le presionaba al marido para que fuera añadiendo más paneles murales. Entonces, lo que plantea Ray Bradbury en Fahrenheit 451, aunque no es el tema del libro, aparece de forma mucho más clara desarrollado en El hombre ilustrado. Y es que en uno de los cuentos, tranquilos que no voy a hacer spoiler, pues en uno de los cuentos un matrimonio compra una casa inteligente. Y esa casa inteligente es una casa que lo tiene todo automatizado, pero una de las cosas que tiene es una habitación. Es de realidad virtual. No es nada del otro mundo. Es decir, en el sentido son, cada pared es un panel de televisión de ultrarrealismo. Además de olores. Es decir, tú puedes oler lo que se te está representando en esa sala de realidad virtual. Y además hay una inteligencia artificial como Maquiatánica Ruatesia, que ya lo sabéis, por eso siempre te hablamos con mucho cuidado porque Algún día nos gobernarán las inteligencias artificiales, así que más vale ir tratando con respeto a nuestros nuevos amos. Nuestros nuevos amos no serán los chinos, son las IA. Bueno, pues esta sala de entretenimiento, realmente lo que hace es que, al estilo de la publicidad contextual, lo que hacen es interpretar al usuario los deseos del usuario para representar escenas o historias que le fascinen. Y en esta historia, pues, el matrimonio no está muy contento con la casa inteligente, porque se aburren. Es decir, todas las tareas... ¡Hombre, papá friki, saludos! Todas las tareas las realiza la casa inteligente. Pero además descubren con preocupación que los dos hijos de este matrimonio, están totalmente enganchados a la sala de entretenimiento. Hasta el punto de que han reemplazado a los padres por la sala de entretenimiento. La historia es un cuento que aparece en el libro de Ray Bradbury, El hombre ilustrado. Yo lo estoy escuchando por Audible, pero bueno, a ver, seguro que lo podéis encontrar por ahí. Y saludos, señor Bato. Bueno, ha llegado casi al final porque ya me estaba prácticamente despidiendo. He hablado de lo que ha sido un poco este día. He hablado del directo que tú, Bato, has visto. Esta mañana hice un directo recorriendo en dos partes, recorriendo un poco lo que es el Madrid sepultado por la nieve, hablando con gente que se ha quedado bloqueada y que se ha quedado parada en su coche. Estuve en una gasolinera hablando con dos personas, con una pareja y una señora que venía de su trabajo. Bueno, venía de otro trabajo y llevaba desde ayer, lleva parada. Y veremos a ver lo que nos depara el día. Así que, amigos, pues muchas gracias por acompañarme. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red, y vosotros sois la mejor comunidad de oyentes del mundo entero, por favor. Bueno, ya dejó de nevar a las 5 de la tarde, Bato. Hay muchísima nieve acumulada, es decir, desde que yo grabé el directo hasta las 5 de la tarde ha subido bastante la nieve porque ha nevado bastante y ahora todo eso se va a transformar en hielo. Veremos a ver. Pues amigos, lo dicho, salud y respeto, Converso va a darse una ducha y se va a la cama. Un placer que me hayáis acompañado en este directo y espero veros, oíros y leeros muy pronto.